La gente y su defensor, al servicio de la población. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, está con nosotros, acompañándonos aquí. Vamos a hablar de un tema que preocupa, que esto en estos últimos meses ha tenido mucha repercusión en los medios, que es el tema de la desnutrición infantil, sobre todo en las provincias del norte, sobre todo en las poblaciones originarias, en las poblaciones más alejadas de los centros poblados, y que la Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo de relevamiento y de búsqueda de información sobre esto. Doctora, cuéntenos cuál es el trabajo que se ha hecho. Bueno, en primera instancia se hizo búsqueda de datos, a ver cómo se relevan y qué tipo de datos contamos, porque si la cabeza de la Administración Sanitaria, que es el Ministerio de Salud, tiene que prever algo que pueda extenderse a todo el país y particularmente a las zonas del NEA y del NOA, que son las más afectadas por este tipo de casos, tiene que contar con datos precisos y certeros. Evidentemente, los datos con que contamos, provistos también por el Ministerio de Salud, a instancia de que deben mandarlos las distintas jurisdicciones o provincias, no son datos desagregados. Se plantea la desnutrición infantil como un número total, global. O sea, no sabemos cuántos niños desnutridos, afectados, puede haber en un lugar, en otro. Y además de la desnutrición, esto se conjuga la desnutrición, la anemia y también la obesidad, porque la obesidad también es un producto de una mala alimentación. Entonces, todas estas cuestiones combinadas hacen que esto pueda tener sobre los niños, y en particular por una cuestión también de educación, de entorno social. O sea, no es un problema solo de comida, para decirlo claramente. Sí. Es un problema multifactorial, por costumbres, porque hay poblaciones que tienen sus propias costumbres, cómo penetrar en esas poblaciones para poder instruirlos y decirles cuáles son las medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, la lactancia materna. La lactancia materna durante los primeros 2 años de vida y en forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Pero recordemos que también puede haber una madre que esté dando de mamar desnutrida. Sí, desnutrida. O anémica, sí. También. Entonces, todas estas cosas tienen que poder tratarse en forma global, sin perjuicio de que lo que los medios muestran es el golpe tremendo que significa la muerte de una criatura, pero esto tiene subyacentemente un montón de problemas que están allí latentes y que son determinantes de que estas situaciones se den. La falta de agua potable, bueno, un montón de situaciones sanitarias que no pasan solamente por la comida. Sí. También hay que tener en cuenta que muchas veces hay determinados programas alimentarios que proveen la comida más barata, que es la que más engorda, pero no la que más nutre. Entonces, hay determinadas cuestiones que hacen este problema que, como vemos, trato de presentarlo lo más sencillamente posible, es multifacético, no tiene una sola dirección. Pero sí sabemos que para poder tomar cualquier medida correctiva y poder ayudar y poder intervenir adecuadamente, tenemos que tener datos certeros y prolijos, y las provincias tienen que combinar con la nación qué datos, cómo, cuándo. Tiene que haber una directriz, y esto nos va a permitir, le va a permitir al Ministerio de Salud, junto con los distintos ministerios provinciales, jurisdiccionales, tomar mejores medidas, particularmente en aquellas zonas, como bien vos dijiste, que están más afectadas. La idea sería, esto se va a hacer un pedido de informes, una exhortación, una recomendación al ministerio, o también a los ministerios provinciales. ¿Cómo va a seguir el trabajo? Hemos empezado, nosotros empezamos tratando de ver adecuadamente cómo está el terreno. En principio hemos solicitado, se han emitido 2 pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Salud, a distintas dependencias del Ministerio de Salud. Ello en base a un informe que dio origen al inicio de esta investigación, y después, obviamente, según las respuestas, veremos si damos intervención a los ministerios provinciales, que es perfectamente una posibilidad, porque evidentemente los casos se están produciendo, sin perjuicio de que se deben producir un montón de casos que ni nos enteramos. Claro, sí. Es decir, esto de la noticia, como te decía antes, que golpea de una manera tremenda, pero creo que en el conurbano debe pasar algo similar, y sin embargo tenemos a la mano otro tipo de recursos. Sí, o si no también, porque además esto también conlleva otras enfermedades por fiebre, por gripe. Todo por tipo la desnutrición hace que uno sea una especie de receptor de cualquier anomalía, porque ese cuerpito no está preparado, no está ni en los grandes ni en los chicos, pero además en los chicos genera una serie de consecuencias muy disvaliosas, como por ejemplo la talla no evoluciona más después de una desnutrición, o sea, van a ser chicos de pequeña talla. El desarrollo neuronal, todo lo que hace al conocimiento, al crecimiento, a la posibilidad de estudiar, se va a encontrar más limitado. Y eso también, por supuesto, limita después el desarrollo. Esto es irreversible, obviamente, ¿no? Es irreversible. Uh-huh. Entonces, deberíamos trabajar seriamente, poder trabajar, y nosotros, que hace tiempo que venimos siguiendo todos estos casos, entendemos que hay que intervenir de una manera que sea útil, y a veces no es muy fácil encontrar ese camino. Sí, sí, y no caer en el espectacularismo, como que claro, dice, porque es muy fácil, sería muy fácil decirle al ministerio, bueno, haga tal, dele de comer a los chicos desnutridos en Salta, mándeles alimentos, eso no sirve, no le sirve a nadie. No le sirve ni al que quiere tapar la realidad, ni al que quiere modificarla, pero para modificarla hay que conocerla. Si no la conocemos, se le está haciendo el juego a quienes quieren tapar la realidad. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, le agradecemos mucho su participación. Gracias a ustedes, Fernando. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con la licenciada Laura Amado, de la Oficina de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo de la Nación, esta semana con una investigación de oficio que se ha iniciado por un caso que es preocupante, que todavía, por supuesto, estamos en la etapa de averiguación. Contanos un poco cuál es el trabajo que están haciendo desde la oficina. Nosotros en la Oficina de Género y Niñez estamos tratando de promover investigaciones que tiendan a proteger los derechos de las mujeres y de los niños en distintos temas. Y surgió esta semana una información periodística que daba cuenta de una señora privada de su libertad en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Y según las fotos que surgen de los recortes de prensa... Sí, medios periodísticos. Sí, le estaba dando de mamar a su beba de 4 meses a través de las rejas. Esto generó que se iniciara una actuación de oficio, en primer lugar para verificar si esto es así o no. O sea, si estaba estas condiciones inadecuadas de amamantamiento... Es decir, la madre de un lado y la beba del otro exacto, lado. Exacto, barrotes de por medio. Si no le dejaban tener a su beba en el regazo con ella, por eso. Claro. Para amamantar. Claro. Según los medios periodísticos, habría una orden judicial donde se autorizaba a esta mujer en situación de encierro a amamantar a su hijo en su regazo cada 2 horas. No sabemos por qué no se habría cumplido. Entonces, en primer lugar, se inicia la actuación y se pidieron informes a la comisaría para ver si esto fue así, por qué. Y también se pidieron informes a la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad bonaerense para ver si hay alguna directiva que se haya cursado a las comisarías con respecto a las mujeres en situación de encierro y las condiciones adecuadas de amamantamiento. ¿Que son diferentes a la mujer que ya está en un penal? Es decir, las condiciones... No, las mujeres que están en un penal... Tienen derecho a estar con sus hijos. Exacto. Uh-huh. ¿Cuáles son los derechos que se protegen, además de los derechos de la mujer y de la niña? Nosotros tenemos muy en cuenta la protección de los derechos de la infancia y de las personas en contexto de encierro, como también la normativa específica que tiene que ver con la promoción y la lactancia materna. Con respecto a los derechos del niño, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce como uno de sus principios básicos el interés superior del niño, que en este caso se habría violado, porque la verdad que esas condiciones de amamantamiento son absolutamente inadecuadas. Es decir, que la prioridad es el niño. Exacto. La atención y lo prioritario es para el niño primero. Claro, dice esta ley, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños frente a otros derechos, prevalecerán los primeros. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, como te decía antes, la ley del año 2013, la ley 26873 de lactancia materna. La ley tiene como objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia de la materna. Nosotros como Defensoría del Pueblo justamente tenemos que promover esta ley y es una manera de promoverla. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos? Además, el amamantamiento está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sí, hasta los 6 meses es casi prioridad. Claro. Se está extendiendo mucho más, pero claro. Digamos, sí. En el caso de esta mujer, de verificarse esta situación, estamos hablando de una beba de 4 meses. Uh-huh. Que además, por las condiciones, y si siguen estas condiciones, va a ser muy difícil que la pueda seguir amamantando, porque incluso hasta físicamente no va a estar disponible. Sí, realmente es imposible dar de mamar en estas condiciones. Sí. La ley esta 26873 se reglamentó ahora, en el año 2015. Ajá. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación. Y bueno, yo creo que todos los organismos tienen que procurar que se dé a conocer. Y más allá de verificar en este caso puntual si los hechos son como dicen los medios periodísticos o no, o qué pasó en este caso, es una idea también de una oportunidad para promover la defensa de los derechos de los niños involucrados, de las madres y la promoción de la lactancia materna. Claro, es decir, como quien dice, esto sería un precedente para de aquí en adelante trabajar más férreamente, defendiendo los derechos férreamente sobre estos casos. Sí, no que se trata de acusar, claro, ni de juzgar, claro. Se trata de tratar de cambiar ciertas prácticas. Sí, cambiar la práctica y, por supuesto, el pensamiento también, ¿no? La idea esta de que el chico tiene la prioridad ante todo. Por más que la madre sea o no culpable, esté bien castigada o no en la cárcel o no, es decir, el chico tiene su derecho y lo tiene que defender. En muchos casos, el trámite de un expediente, más allá de que se resuelva y que esto no vuelva a ocurrir en una comisaría, el trámite de un expediente es la oportunidad de dar a conocer una ley vigente, claro. Una ley de importancia como la de lactancia materna, que es de interés nacional y que tiene que ser promovida, y qué mejor que el Defensor del Pueblo para eso. Laura, te agradecemos mucho por el trabajo, por supuesto, favor. Y por haber estado en las Ya vamos a contar cómo se desarrolla esto en un futuro. Claro, y cuáles son las recién estamos en la etapa de oficio. La Defensoría actúa de oficio ante estas notas periodísticas y ahora está en la parte investigativa. Sí. Muchas gracias, Laura. No, por favor, hasta luego. Destaca en resolución que privilegia el monitoreo electrónico para madres y embarazadas en prisión. A través de su Observatorio de Violencia de Género, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires destacó la pronunciación de la Suprema Corte que solicitó se privilegie el otorgamiento de las unidades disponibles del sistema de monitoreo electrónico a mujeres embarazadas y o con hijos menores de 5 años, los adultos mayores de 50 años y personas con padecimientos de enfermedades graves y la situación de aquellos detenidos o detenidas con prisión preventiva prolongada, siempre atendiendo a los delitos en juego.